Yo quisiera es nadar como un pájaro y llegar hasta Marte. Y desde el altor, entre nubes muy suaves, caer en estos manes. Igual que la luna. Y entre las estrellas y humantes y enceses, mira la tabusca. Yo quisiera esquilar los cumales, un monte Parnaso. Y con las deidades padecer con las rimes, romances de antaño. Yo quisiera vivir con los dioses, el alto Olimpo. Y allí gociar solos el nuestro amor, Mella.